Paula, bienvenida a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Norberto Cuchán en la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Guillermo. ¿Cómo te va? Muy bien, Paula, muy bien. Bueno, se impone esta pregunta, ¿no? Los puestos de trabajo que se han perdido ya en la Argentina por la pandemia. Pero además, digo, el panorama que no es para nada alentador de cara al corto y mediano plazo. Sí, justamente creo que por ahí la incertidumbre de esta cuarentena y de este clase general de actividades, la mayor incertidumbre se genera hacia adelante, ¿no? Lo que puede llegar a pasar los próximos meses. Es cierto que si nos focalizamos en Tandil, que es la ciudad en donde uno está, y por ahí el mercado más cercano que puede evaluar. Algunos rubros han permanecido como en cierta burbuja, ¿cierto? Que quizás la pandemia o todo este parate que sí ha pegado en la mayoría de las actividades, hay algunos rubros en donde no se ha dejado de trabajar nunca. ¿Por ejemplo? Por el contrario, creo que incluso se ha trabajado aún más, porque esto de ha cambiado las metodologías de trabajo, en esto de obviamente no concentrarse en lugares de trabajo, entonces oficinas donde por ahí la gente dejó de trabajar en la oficina para pasar a trabajar en las casas y demás. Obviamente eso implica aprender a trabajar de nuevo, ¿cierto? Si nos referimos, Guillermo, a actividades, sí, estoy pensando en obviamente un rubro agropecuario, claro, que tiene un peso importante, ¿sí?, en nuestra zona, y toda la producción o todas las actividades que tienen que ver con la cadena alimentaria, que obviamente esas no han frenado, desde la parte comercios, obviamente que les toca, pero bueno, esa es una parte de la realidad, ¿cierto? Después creo que el comercio obviamente que le ha impactado el fuerte, más allá de que en las últimas semanas se han liberado algunas actividades, entiendo que a los comerciantes les va a ser difícil, desde marzo que les está siendo difícil. Sobre todo los que por ahí tenían obviamente costos fijos muy elevados, tanto fuere por personal o por los alquileres que uno escucha que pagan a veces desorbitados la gente en el centro de Tandil. Esas cuestiones creo que van a complicar los meses siguientes, sin dejar de lado también la pata turística, que obviamente sabemos que para la ciudad es sumamente importante, y toda la parte de hotelería y parte de entretenimiento y de esparcimiento es de las que también se han golpeado mucho. Así que claramente entonces la salida, digamos, de esta cuarentena y la vuelta a la normalidad, más allá de esas burbujas que vos haces referencia, va a ser claramente negativa, ¿no?, en cuanto al mercado laboral. A ver, yo creo que crisis en este país, y creo que los argentinos en esto estamos bastante cancheros, sí, si va la palabra, ¿no? Pero nos vamos a recuperar, probablemente el tiempo que creemos para la recuperación sea más largo de lo que pensamos. Con lo que eso también obliga hasta casi pensar distinta la vía como uno la venía llevando hasta marzo de este año. Creo que indefectiblemente las cosas van a modificarse. Sobre todo como está planteado hoy el mercado de trabajo, hoy hay cosas que uno en la diaria ve que ya están siendo distintas, que probablemente esos cambios lleguen para quedarse. Uno habla hoy de gente que hacía miles de kilómetros para tener una reunión y pegar la vuelta en el día y hacer 1500 kilómetros al divino botón, cuando hoy hay un montón de herramientas que se están usando y acercan en ese sentido, y uno ve que los resultados son exactamente los mismos. Entonces creo que eso va a permitir replantearnos también los esquemas de trabajo, pero va a haber que ser pacientes, y obviamente haya mucha gente en donde la crisis le pegue y le pegue fuerte, sobre todo los que estos dos meses de estar en la casa no les ha permitido generar ningún tipo de ingreso. Entonces, a esa gente por ahí, al cuentapropista o al independiente o al del oficio, que obviamente no podía salir de la casa y no podía generar, entiendo que esa gente la va a tener más complicada o va a tardar un poco más en arrancar la rueda de nuevo, ¿cierto? cuando hacías referencia en el comienzo a la burbuja, mirando lo que son las ofertas laborales que tenés en tu sitio, sí, queda claro que no solo en Tandil, sino en la región, se está dando mucho de apertura de lugares nuevos en el sector rural. Esto, por un lado, también es bueno. Sí, creo que esa siempre es una constante en esta zona, ¿no? Más allá de que uno por ahí trabaje con algún otro cliente saliendo de Tandil, los puestos de producción siempre se buscan, ¿sí? Los especializados por ahí, o los que requieren por ahí habilidades técnicas avanzadas, esos siempre están en la búsqueda. Estoy hablando de mecánicos cualificados, de tractoristas cualificados o gente para manejar maquinaria agrícola pesada. Esas búsquedas siempre son complejas. Y después toda la parte que tiene que ver con desarrollo comercial. Todos los perfiles comerciales, casi que pensemos en el rubro que pensemos, uh-huh, son de las búsquedas que siempre se tienen. Pero bueno, insisto por ahí con la burbuja, ¿no? Creo que uno acá, en esta zona en particular, hay un peso importante del campo. Eso hace que, obviamente, todo lo que tenga que ver con perfiles o con búsquedas relacionadas al agro no se haya frenado. Quizás hoy se frena las fechas de incorporación por una cuestión obvia de que uno no puede hacer la inscripción como quisiera porque no se está trabajando en los mismos espacios de trabajo. Pero como no se ha dejado de mover esa actividad, obviamente tampoco ha habido demasiados cambios en cuanto a lo que son otras actividades, en donde probablemente haya que tomar algunas decisiones por ahí de las que no gustan tomar demasiado. Uh-huh. Eso es de restringir personal. Y a ver, yo creo que a ver, yo históricamente he trabajado en áreas de recursos humanos y soy de las que primero he intentado mostrar el valor, obviamente, que la gente hace que se muevan los motores de todas las empresas, ¿no? Con lo que muchas veces el empresario equivocadamente intenta quizás achicar costos y, obviamente, mirando la estructura en primera instancia, porque es una realidad en este país que es de los principales costos que tiene cada una de las empresas. Uh-huh. Esa es una realidad, no importa en el rubro que cada uno esté. Lo que sí es cierto que hoy pensar en tener una estructura lo más eficiente, lo más productiva posible, entiendo que es algo que todas las empresas o que todos los empresarios van a tener que hacer, porque hoy la gente las instituciones por ahí que cuestan que generen ingresos son obviamente las que más se van a estar mirando, ¿sí? Pero insisto también en esto de que es bastante dispar, si se quiere, según el rubro que estemos mirando. Uh-huh. Por eso hoy pensar en no sé, alguien que tiene un hotel, es dueño de un hotel, en donde hace un mes y medio que no ha podido alquilar ninguna habitación, es difícil pensar en que pueda sostener la estructura que tenía, o al menos tiene que la inventiva, ver de qué manera resuelve esos 2 o 3 meses donde no va a tener ingresos, para obviamente mantener la estructura, porque convengamos que eso va a reflotar, eso está más que claro, y sobre todo en Tandil y en turismo va a empezar a mover probablemente con la primavera. Entonces hay que también ver de qué manera uno para septiembre puede estar dando servicio y mantener la calidad que tenía, claro, con la gente. Entonces, por eso digo que hasta, si se quiere, la creatividad en estos momentos también hace diferencia, ¿cierto? Sí, uno ha escuchado de todo en estas semanas, y la verdad que hay gente que tiene muy buenas ideas y que justamente está pensando en el día de mañana que empieza a trabajar y que quiere mantener a la gente, porque obviamente si no puede abrir tampoco sin gente, y buscándole la vuelta para pasar ese, sobre todo marzo, abril y mayo, probablemente que sean los meses difíciles para abonar sueldo. Vos decías en el comienzo de la nota que va a tardar un poquito más de lo esperado la recuperación. ¿Para cuándo ves, digamos, que la rueda empiece a caminar nuevamente? ¿Para qué mes estimás? Y yo creo que va a ir justamente un poco con la primavera. Yo me uh-huh. estoy imaginando que van a ser 2 o 3 meses de los que quedan por delante, ¿sí? Uno por ahí no tiene obviamente información, uno habla, ni siquiera uno sabe hasta qué momento o qué plazo van a extender la cuarentena, ¿cierto? Entiendo que en eso tenemos un beneficio, y es que estamos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hay zonas como Capital y el conurbano que ahora obviamente están muchísimo más complicadas que nosotros. Entiendo que acá entre el municipio y provincia y nación se viene también tomando decisiones semana a semana y van habilitando nuevas actividades, que eso obviamente hace que gire la rueda, ¿sí? No hay un parate total, porque uno incluso va leyendo, no sé, peluquerías que arrancan la semana que viene. Bueno, hay obviamente un movimiento que probablemente en otros sitios no se dé, porque el riesgo es mucho mayor de lo que pueden ser en ciudades del interior, en donde hasta hoy, por suerte, todo lo que es contagios está relativamente controlado, no son números que asusten, al menos. Entonces, cuando se tiene ese control, creo que también al intendente le pueden plantear la apertura de nuevas actividades, y entiende que las considera justamente por estas cuestiones. Pero obviamente la rueda, yo creo que intentando generar también un promedio de todas las actividades, entiendo que hay algunas que les va a costar mucho. Ayer justamente hablaba con una amiga que tienen, bueno, uno de los gimnasios importantes de la ciudad, y esos lugares justamente son los que probablemente tengan 2 o 3 meses de permanencia puertas cerradas todavía. Entonces, tienen que pensar recién en un agosto, por ejemplo, en pensar abrir, y sobre todo hoy se están devanando los usos para ver de qué manera sostienen a la gente para a partir de agosto tener todo el personal con el que venían trabajando. Paula, muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a vos, Guillermo. Muy saludos. Bien, que tengas una buena jornada. Paula de Luz.